En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta la actualidad de la parroquia. Informaciones que, precisamente de manera periódica, nosotros le ofrecemos aquí en la mañana de Radio Brique para recoger todas aquellas noticias que son de interés de cara a la ciudadanía ubriqueña. Y vamos a quedarnos precisamente con todo ese calendario de iniciativas, de actos que a través de la parroquia de Ubrique se van a desarrollar durante las próximas fechas, que no son pocos y que además también tienen un cariz un tanto especial por aquello de la proximidad de las fiestas navideñas. De todos estos asuntos vamos a hablar durante los próximos minutos con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar y en ese calendario de citas programado, lo más inminente es el acto que va a tener lugar este domingo 24 de noviembre a partir de las 12 en la parroquia con la solemne Eucaristía y bendición de una nueva imagen, la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Cuéntanos. Pues ya llevamos un tiempo con la intención de tener una imagen de la Virgen nueva en nuestra parroquia con motivo, bueno, de que tenemos la procesión de nuestro Padre Jesús de la Paz, de la Borriquita, y que, pues, para que tuviera también una imagen mariana, la imagen de la Virgen María que lo acompañara en su procesión del Domingo de Ramos. Y con este motivo, pues, hemos tenido, ¿verdad?, ahora este momento de la bendición, hemos pensado en este momento de la bendición de una imagen nueva de la Virgen del Rosario. Una imagen que, una vocación que suena en Ubrique porque durante muchos siglos hubo esta imagen, tuvimos esta imagen en la parroquia, esta vocación de Nuestra Señora del Rosario, y se perdió porque esta imagen fue destruida en los acontecimientos trágicos que hubo en los años 30 del pasado siglo XX, se perdió esta imagen en nuestro pueblo y desde entonces pues no hemos tenido esta vocación de la Virgen María, que vuelvo a decir, entrañable y querida en nuestro pueblo por ese recuerdo. Y entonces pues nos pareció bien que tuviéramos esta imagen con esta vocación de Nuestra Señora del Rosario. Por eso se recupera esta vocación y además pues vamos a contar con una nueva imagen para poder invocar a la Santísima Virgen María. Para los cristianos es la Madre de Jesús, es la Madre de Dios, y por tanto pues sus imágenes, las imágenes de la Virgen María nos ayudan a encontrarnos con Jesucristo. Por eso pues nos ha parecido importante tener esta nueva imagen en nuestro pueblo, y de esta manera pues este próximo domingo vamos a proceder a la bendición y a su puesta al culto en la parroquia. Uh-huh. A partir de entonces la imagen permanecerá expuesta, entonces permanecerá en la parroquia, ¿no? Estará el culto en la parroquia, en una de las hornacinas de nuestro templo parroquial, y pues ya en un futuro, más adelante, pues veremos cómo lo hacemos para el tema de la procesión con nuestro Padre Jesús de la Paz. En principio, pues bueno, pues todavía no podemos saber, porque estas cosas pues tienen un proceso, tenemos que ir avanzando en todas estas cuestiones, pero si Dios quiere, pronto pues tendremos la procesión de la Virgen del Rosario. Que no significa que en este próximo Domingo de Ramos... Este próximo Domingo de Ramos es muy improbable. Vale. Porque bueno, vamos a empezar, la casa siempre se empieza por los cimientos. Y los cimientos ahora es que tengamos ya esta imagen, que vaya la gente pues conociéndola, sobre todo vaya viniendo a rezarle, a ir teniendo esa devoción que es necesaria, y después, pues una vez que se den las circunstancias apropiadas, que haya pues las personas necesarias para sacar la procesión, que bueno, que tengamos también los elementos, porque también hace falta una serie de elementos materiales, los principales son los espirituales, porque evidentemente teniendo devoción se hace todo en esta vida, se puede llegar a todo, pero después pues se puedan ir teniendo los elementos materiales necesarios para poder tener esta procesión. Así que bueno, pues vamos a ir poco a poco dando los pasos necesarios, y ahora lo primero es ponerla al culto y que la gente vaya yendo a rezar y vaya conociendo a la imagen de la Virgen del Rosario, vaya tomando esa devoción necesaria. Claro, y dentro de esos elementos materiales, pues a mí lo primero que se me viene a la cabeza simplemente es que hay que cargarla, ¿no? Hay que tener una cuadrilla de costaleros, pero al margen de esto bueno, también una hermandad que asuma la salida procesional, sí, ¿no? Ahora mismo lo que es el tema de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz, la parroquia se lo tiene encomendado a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, pero bueno, esto también pues poco a poco tendrá que ir evolucionando como es normal y como ocurre en todos los sitios de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pues tendrá que ir evolucionando a un grupo de fieles que vayan haciéndose cargo de esta procesión. Bueno, pues tiempo al tiempo y todo se irá haciendo. Ahora lo importante es que pues podamos darle culto a estas imágenes que nos acerquen al misterio de Jesucristo a través también, en este caso, de su madre, de María Santísima. O sea que en principio en este Domingo de Ramos no va a ser posible ver la imagen de Nuestra Señora del Rosario. No creo. Pero no creo. El primer paso es darle culto, ¿no? Y ahora lo importante es que, porque la casa hay que empezarla por los cimientos, ¿verdad? No podemos empezar las cosas por el tejado porque si no se cae. Entonces pues vamos a comenzar con el culto y después pues en un futuro yo pues sería, es mi intención de que así sea y por tanto pues vamos a seguir en ello. Ya hay de todas maneras pues un grupo de personas que bueno, que están ahí trabajando tanto con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz como ahora con la imagen de Nuestra Señora del Rosario para que, bueno, pues lo que es el culto y la atención que tiene que ir teniendo toda la devoción a estas imágenes pues se pueda llevar a cabo. Así que, bueno, pues si esto sigue evolucionando y sigue esto, pues pronto será. Claro, y bueno, para cerrar este tema, la talla, ¿quién corresponde y todo esto? Porque sí. En el cartel que habéis publicado en el Facebook de la parroquia, pues se ve un detalle, pero no se puede saber todavía cómo es la imagen. Cartel, este es un cartel de convocatoria para los cultos, por tanto ahí no. El escultor se llama José María Hurtado, es un escultor que es natural de Pilas, en la provincia de Sevilla, y que ahora mismo actualmente reside en Madrid, pero tiene su vinculación, digamos, artística, pues evidentemente con toda lo que es la Semana Santa de Andalucía, con todo lo que es la imaginería andaluza. Tiene imágenes repartidas por distintos sitios de nuestra geografía andaluza, tanto en Málaga como en Granada, y ahora pues vamos a tener también aquí en Ubrique esta imagen de Nuestra Señora del Rosario. Por tanto, pues bueno, pues yo... A mí desde luego me parece que es una imagen que transmite mucha fe, mucha devoción y que creo que nos puede ayudar a acercarnos a este misterio de la Madre Dolorosa que entrega a su Hijo Jesucristo, que contempla cómo su Hijo Jesucristo va entrando en Jerusalén para dar la vida por todos nosotros y bueno, pues transmite, ¿verdad?, esa unción también, esa unción sagrada que es necesario porque no todas las imágenes o no todo vale en el mundo del arte para transmitir el sentimiento religioso, tiene también que tener una unción y sobre todo yo que ya he tenido la ocasión de tratar a este escultor con motivo de todo esto de la Virgen del Rosario, pues puedo decir que es una persona religiosa, que es una persona que, bueno, pues ha querido plasmar también su fe en esta, que plasma su fe en estas imágenes y por tanto pues eso se nota, porque no todas las imágenes, vuelvo a decir, pueden ser aptas para el culto, tiene que tener también transmitir esa unción sagrada que es necesario y en este caso pues creo que se ha conseguido. Bueno, pues todos los artistas son estupendos y maravillosos, ¿verdad? Nosotros, bueno, pues hemos elegido esta imagen porque además es una imagen que ya estaba hecha. No la hemos tenido que encargar, sino que ya estaba hecha. Por tanto, pues hemos ido un poquito a tiro hecho, valga la redundancia. Entonces, bueno, pues ya está, nos la presentaron esta imagen, nos pareció muy bien, y ya está. Y además, pues ha habido una persona... Que ha querido regalar esta imagen, que es el mismo que está también apostando por la procesión de la Borriquita, José Luis López. Uh-huh. Todos lo conocemos por tantas cosas que hace por nuestro pueblo de Ubrique, ¿verdad? Y él pues tiene mucha ilusión y tiene mucho deseo de que esto vaya para adelante. Y bueno, pues nosotros todo lo que sea, además para mayor gloria de Dios, pues lo acogemos estupendamente y esa colaboración pues está haciendo posible tanto que la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz pues pueda salir en procesión como ahora esta ya realidad de la Virgen del Rosario. Por tanto, pues con este mecenas, ¿verdad?, tan generoso que siempre hace todas las cosas por su pueblo de Ubrique, porque esto hay que decirlo. Bueno, pues esto no es ni para él ni para ninguna persona, sino que esto es para el pueblo de Ubrique. Pues este beneficio pues lo podremos disfrutar todos y además nos ayudará especialmente a los cristianos a incrementar nuestra devoción al Señor y a la Virgen. Por lo cual, pues bendito sea Dios que podemos hacerlo y con su colaboración y la colaboración, vuelvo a decir, de muchas otras personas que también están ya colaborando con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación a todo esto, pues es posible hacer las cosas y tener todas estas mejoras. La imagen, por tanto, ha sido donada por José Luis López a la parroquia, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es que lo que pasa que no hay ninguna hermandad ni nada que tenga esta ahora mismo esto. Es una realidad parroquial, con una procesión parroquial. Vuelvo a decir, se encarga la Hermandad de los Remedios, a los que le agradecemos porque, bueno, hacen ese esfuerzo, porque ellos ya tienen su propia función con el culto y con el cuidado de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Pero, bueno, pues también ellos aceptaron esto, poder colaborar con esto de Nuestro Padre Jesús de la Paz, pero la realidad es que ahora mismo no hay ninguna entidad que sustente esto y, por tanto, pues ahora mismo tiene un carácter eminentemente parroquial. Aunque Exacto. todo lo demás y todo lo que hacen las hermandades y todas las cosas son de la parroquia y, por tanto, pues siempre es en nombre de la parroquia y de la iglesia. Pero en este caso, más directamente porque no tenemos todavía ninguna hermandad ni ninguna agrupación. Ojalá pronto pues eso pudiera ocurrir. Pero bueno, tiempo al tiempo, lo que Dios quiera. Bueno, pues ese es uno de los asuntos que queríamos tratar nosotros hoy en este encuentro de actualidad local. Esa cita este próximo domingo a las 12 con la solemne Eucaristía y bendición de la imagen, la nueva imagen de Nuestra Señora del Rosario, que ha sido concebida para que procesione acompañando a la borriquita el domingo de Ramos. Pero en principio eso todavía habrá que esperar. Pues no, el tiempo, es que todo no puede ser como nosotros a lo mejor querríamos, porque todo tiene su proceso. Sobre todo, primero, vuelvo a decir, porque necesitamos que también pues las imágenes no sea una cosa tan fría, sino que tiene que tener su devoción, tiene que tener las personas que sean devotos a esta imagen. Entonces, bueno, pues esto poco a poco se tiene que ir haciendo, que eso es lo más importante. Y después, pues en cuanto a la procesión, necesitamos una serie de elementos materiales, que además todas estas cosas son de artesanía. Esto no se puede ir a una fábrica y encargar un paso, eso es imposible, sino que son todo cosas de artesanía, de artistas que tienen su tiempo y que además necesitan su tiempo si queremos que sean cosas que merezcan la pena. Porque, bueno, pues la rapidez en estas cosas artísticas nunca es buena consejera. Entonces, pues vamos a tener, bueno, pues vamos con esa prudencia y poco a poco, en un futuro, si Dios quiere pronto, pues será una realidad. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión en torno a ese acto que, como decíamos, tendrá lugar este próximo domingo. Vamos con otros asuntos que son noticias dentro de la parroquia y entre ellos, pues hay que acordarse ahora del coromato social y solidario de Cáritas, que en esta época del año especialmente, pues se puede decir que recordamos con mayor interés, ¿no? Porque llega la Navidad, se organizan un buen número de iniciativas que están destinadas precisamente a recaudar fondos para colaborar con Cáritas, ¿no? Ayer le decía yo a los niños de la catequesis que la Navidad, pues cada año viene de una manera distinta, ¿no? Para cada familia y para cada circunstancia y para cada situación. Y bueno, y le decía yo que lo importante es que nace Jesús, por tanto, pues ese feliz Navidad para un cristiano siempre tiene sentido, hasta incluso en los momentos más complicados, más delicados, de situaciones difíciles. Pero claro, también es verdad que a todos nos gusta, ¿verdad?, que poder celebrarlo con la familia y poder celebrarlo, pues bueno, pues bien. Por tanto, pues lo que Cáritas también pretende durante la Navidad es que no haya nadie que no pueda pues tener pues lo mínimo, ¿verdad?, que pueda por lo menos pues poder celebrar de alguna manera digna como todas las personas, ¿verdad?, pues la Navidad, el nacimiento del Señor. Y por eso pues pretendemos que asistir ante las necesidades que puedan tener las familias que están necesitadas, que puedan tener de alimentos o de cuestiones, bueno, pues que todo el mundo pueda tener su poquito de turrón, que pueda tener, bueno, pues eso, lo normal, ¿verdad? Entonces, pues vamos a intentar que eso sea así, como lo hacemos todos los años, y para ello, pues bueno, pues tendremos que hacer un esfuerzo un poquito más especial, porque, bueno, claro, no es lo mismo, ¿verdad?, no es lo mismo la comida de día de Navidad que una comida de cualquier día. Por eso pues vamos a intentarlo, y para eso pues también pedimos la solidaridad de todas las personas que quieran colaborar con nosotros. Se van a llevar a cabo distintas iniciativas, como todos los años, para ayudar al economato solidario de Cáritas. La primera y más eficaz, lo tengo que decir así claramente, es los donativos directos que se van a Cáritas. Claro. Porque evidentemente, bueno, pues podemos colaborar con alimentos, con lo que sea, pero siempre los donativos directos, porque las personas que están allí saben las necesidades que hay, y entonces pues esos donativos directos siempre son más efectivos y más necesarios. Y para eso pues se puede hacer o de manera puntual, dando un donativo a Cáritas, ¿verdad?, o a través de la parroquia o a través directamente de Cáritas, yendo allí a la sede de Cáritas, o se puede hacer de una forma periódica, que tenemos unas suscripciones para el economato de Cáritas, que bueno, pues las personas pueden hacer ese cargo a su cuenta o con una la periodicidad que estimen oportuno, cada mes, cada dos meses, cada a una vez al año. Bueno, pues cada uno puede ahí aportar de una forma periódica, que todas esas cosas pues son lo que más ayuda. Y después, pues tenemos las iniciativas de recogida de alimentos, que ya todos conocemos, y estas serán, pues, como todos los años, en los belenes que montan las hermandades, que se montan a través de la parroquia, pues ahí tendremos la recogida de alimentos para Cáritas. Y después, pues también el ensayo solidario de los costaleros, que ya pronto se dirá la fecha cuando será. Uh-huh. El ensayo solidario, que ya sabéis que se va con un paso, una parihuela de ensayo, se va por las calles principales del pueblo un sábado y pues todo el mundo puede ir, ¿verdad?, echando los kilos que con los que quiera colaborar en el paso para Cáritas. Y después también pues tendremos iniciativas seguramente de otros colectivos de nuestro pueblo que querrán colaborar con Cáritas y por tanto pues a través de ahí también se podrá hacer. Por tanto, bueno, pues tenemos todo esto, toda esta cuestión. Y después también todos los primeros domingos de mes en la parroquia la colecta que se pide en las misas es para Cáritas. Pues ahí también pues podemos hacer nuestro donativo. Uh-huh. En definitiva, que hay muchas modalidades para poder colaborar con Cáritas. Pero lo importante es, puedas colaborar más o menos, es que, bueno, pues seamos solidarios y que seamos hermanos con aquellos que más lo necesitan y que podamos hacer posible que todo el mundo, pues, aunque la Navidad no depende de lo que tengamos o dejemos de tener, porque, bueno, pues ha nacido Jesús y eso es lo más importante. Pero sin embargo también que podamos darle este bienestar a estas personas. Bueno, de todas maneras, los actos de carácter más público relacionados con la Navidad, ¿no? Que van a repercutir después en beneficio de Cáritas. Tenemos esos belenes solidarios que nos has comentado. En la Ermita del Jesús, por la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, en el San Antonio, con la Agrupación Parroquial de San Antonio. En la parroquia este año tenemos belén también. En la parroquia tenemos el belén grande que ponemos en el altar mayor, que también lo pueden venir a visitar, claro. Y este año una novedad, que es la del cautivo. En la Casa de Hermandad Nueva del Cautivo, que para los que no lo sepáis, pues está en la Avenida del Rodesno, al bajar para el aparcamiento este que hay, pues allí tenemos la Casa de Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, pues allí también algún miembro de la Hermandad del Cautivo va a montar, bueno, Pedro Lobato, va a montar un belén que... Bueno, pues ya lleva muchos años que esta vez, lo que pasa que ahora ya tiene un local donde poderlo montar, ¿verdad?, al público, y lo va a poner allí con muchas figuras y sobre todo con mucho cariño que lo hace, y también se puede visitar este belén. Ya también iremos diciendo los horarios, pero bueno, sobre todo por las tardes. Pero ¿a partir de cuándo serán inaugurados todos? Porque, hombre, dependerá de cuándo vayan siendo instalados, pero hay una fecha pues a partir de... En torno a la Inmaculada, ¿verdad? Hay algunos que se inauguran un poquito antes. El del San Antonio, si no recuerdo mal, será el día 2 de diciembre, que es lunes, tendremos la bendición. Y ya a partir de ahí, del 2 de diciembre, después tendremos el de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que creo que nos lo solemos inaugurar el día de la Inmaculada. Después el de la parroquia, bueno, pues ese va con la liturgia, entonces bueno, pues tendremos primero la Virgen embarazada y después tendremos la Virgen con el Niño Jesús a partir de Navidad. Después tendremos también en el convento también ponen un belén, que también será pues a partir de la Inmaculada. Y después este del cautivo, en la Casa de Hermandad del Cautivo, que también será a partir de la Inmaculada. O sea que casi en todos los templos religiosos, ¿no? Tenemos... Pues sí, bueno, y en el Calvario, que si no Ana después me riñe, digo. ¿Qué tenemos en el Calvario? En el Calvario también Ana pone un belén pequeñito, también. Que también... Porque bueno, porque en todas las iglesias celebramos el nacimiento de Jesús y también pues tenemos ese belén. Exacto, pues en todos los lugares se pueden visitar, por tanto, los belenes, sí. ¿No? Y se puede hacer esa ruta. Luego, como dices también, el ensayo solidario que está pendiente de colocar en el calendario, y luego por lo demás pues el resto de actos que pueden asumir las hermandades, y entre ellos pues la parroquia también se une, por ejemplo, a la chocolatada, creo que es que la Agrupación Parroquial de San Antonio va a celebrar. Todavía no sabemos con exactitud. Parece ser que va a ser el 7 de diciembre, pero bueno, vamos a esperar a que ellos lo confirmen ya definitivamente, porque además es en colaboración con el ayuntamiento, que siempre pues lo organiza junto con el San Antonio, como el año pasado, y bueno, pues ellos ya un poco determinarán precisamente la fecha, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí tendrán este momento también con los cantos típicos de nuestra tierra de Navidad, que también nos ayuda a entrar en este tiempo de la la Navidad. Por tanto, pues bueno, pues animamos a todos a que participen en esa chocolatada, en esa zambomba popular, que ya pues ellos dirán exactamente la fecha. Uh-huh. Y por último, para despedir, excursión para ver Belén, es precisamente de la parroquia, ¿no? Sí, a también Molina. Este año, para prepararnos un poquito para todo el tema de la Navidad, ya cuando empieza el Adviento, que la primera semana de Adviento es precisamente el fin de semana del 30 de noviembre y 1 de diciembre, pues el día 30 de noviembre vamos a tener una excursión a Mollina, que es un pueblecito que hay cerca de Antequera, donde hay, yo no lo conozco, precisamente tengo muchas ganas de ir a conocerlo, pues hay un museo de los Belenes que, bueno, según todo lo que me dicen y según todos los comentarios que yo veo, tanto en las redes sociales como en la misma página web del Museo de los Belenes, pues tiene una exposición maravillosa de Belenes de todos los sitios del mundo. Más de 5.000 metros cuadrados de exposición de Belenes y bueno, más de 60 Belenes monumentales de todos los estilos y de todos los sitios del mundo. Por tanto, pues fue una sugerencia de varias personas de la parroquia que habían estado y que nos sugirieron que organizáramos esta excursión, y bueno, pues lo vamos a hacer el día 30 de noviembre. Durante todo el día ese, pues iremos hasta Mollina, tendremos la visita al Museo de los Belenes y después pues pasaremos el almuerzo y la sobremesa en Antequera, que está al lado, para poder esto. Y bueno, pues nada, pues todas las personas que si de alguna persona desea venir a la excursión, todavía queda alguna plaza libre, pues puede pasarse por el despacho parroquial. Pues aquí también completamos toda la información en torno a los actos que desde la parroquia se van a llevar a cabo en los próximos días, y seguiremos dando difusión desde luego a todas esas iniciativas. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Roberto Romero que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.